Bien, estaba leyendo el otro día una encuesta de Management and Fit, salió publicada el domingo, en el diario Clarín, y habla del índice de optimismo, caen fuertes los números para el gobierno de Macri, ¿eh? Esto es Management and Fit, que es una consultora que habitualmente trabaja para el gobierno de Cambiemos, y esta baja en el optimismo, obviamente, creo yo, tiene que ver también con una baja en general del consumo, ¿no?, derivado de la situación económica. Igual, vamos a consultar a Alberto Williams, si le parece, que es el vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Capital Federal. ¿Se está vendiendo más o menos carne y a qué obedece, en todo caso, si es que hubo algún tipo de retracción? Alberto, ¿cómo le va? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, lo saludamos de Radio El Plata. Buen día, Roberto, ¿cómo está usted? Bien, Alberto, a ver, ¿cómo está la situación ahí del rubro? ¿Cayó el consumo de carne? Sí, está muy duro, muy pesado, está todo. Sí. Honestamente ha caído mucho, viene cayendo ya hace un par de meses atrás y no se ha recuperado, pero tenemos el temor de que esto siga cayendo. ¿Y cómo se la rebuscan los carniceros, digamos? ¿Están vendiendo otros cortes? ¿Están vendiendo más pollo, cerdo? ¿Cuál es la situación? Mire, es muy sencillo. El carnicero, por lo general, él trabaja solo, lo ayuda la familia, un hijo, la mujer. Este es un trabajo muy personal, él recibe la carne, la corta, la prepara, mucho preparado. En este momento lo que lo sostiene son los preparados, o sea, las milanesas, todo lo que sea preparado, el carnicero lo está haciendo muy bien, y tiene mucha salida. ¿Y en números más o menos de cuánto es la caída? Y mire, en este año, después de la evaluación, estábamos en un 60% de consumo por cabeza, por cápita, y ya venía unos 54, más o menos 55 kilos por cabeza. Es mucho, la verdad que es mucho. Es una de las subas más, una de las meros más grandes que han tenido los carniceros en su historia, ¿no? ¿Y usted en qué explica o cómo explica la caída? Y esto es muy fácil, no le alcanza el dinero a la gente. Imagínese cómo puede consumir carne un jubilado con 5.200 pesos, se bancó la devaluación del dólar, se bancó la inflación. ¿Cómo puede comer un tipo con 5.200 pesos? Yo creo que ahí el gobierno se está equivocando tremendamente. Y Alberto, ¿los precios crecieron mucho? ¿Tiene un registro de los precios del último tiempo? No, mire, los precios, lo que fue subiendo ya en la devaluación del dólar, que ahí subió fuerte. Y hoy la carne se mantiene un precio que no ha sido tan exorbitante la suba, se mantienen los precios, nada más que, claro, el poder adquisitivo de la gente no es lo mismo, que las tarifas, que el gas, que las prepagas, que aumenta esto, que aumenta lo otro, todo tiene aumento en los meses. Entonces es muy difícil mantener un costo, porque a veces no sube, vamos a suponer, la hacienda en pie, o no sube la carne, y el carnicero tiene que subir, porque los gastos no son los mismos. Ese es el problema. ¿Pero el carnicero está aguantando los precios en función del resto de los aumentos? ¿Cómo? El carnicero, digamos, ¿aguanta el precio de la mercadería más allá de las tarifas, por ejemplo? Trata de más o menos de mantenerse, de subir lo menos posible. A veces se sube, algunas subas pequeñas, las aguanta de su bolsillo porque no quiere perder los clientes, porque tiene que trabajar. Ha mermado a lo mejor su margen de utilidad, sí, eso sí. Y Alberto, la última, ¿quién es el interlocutor con el gobierno para los comerciantes? No, el gobierno para esto no sirve para nada. La Secretaría de Comercio tiene cerrado las puertas, no controla nada. Tú vas al supermercado, encuentras un producto de este precio, el otro. Bueno, es lógico, no creo que el Secretario de Comercio es un supermercadista, o sea, creo que es el Brown, el dueño de la anónima, me parece. Claro. Entonces es muy difícil que actúe. O sea que el gobierno también, creo, por lo que se ve, que el mercado se regula solo. El mercado, en épocas así de crisis, es muy difícil que se pueda regular solo. Siempre tiene que haber alguien atrás controlando. Estamos hablando con Alberto Huina, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Capital Federal. Alberto, y ahora, a ver, dos cosas. Para las fiestas, ¿qué se espera? ¿Algún aumento de los precios o no? ¿Van a tratar de contener? Nosotros esperamos que no. Que no aumente la hacienda en tiempo, si nada había. Y la gente todavía no se la ve haciendo grandes pedidos, nada por decir. E incluso tenemos muchas cosas. Usted me pide un lechón hoy, yo no le puedo dar el precio porque no lo tengo. Tengo el precio de hoy, pues si lo quiere para la semana de la fiesta, yo no tengo el precio, en esta semana me van a dar el precio. Claro. Ya el pollo está subiendo. ¿Y cuáles así son que, ¿cuáles también son los... se tienen que sí, hola? No, no, ¿cuáles son los cortes que más se venden y cuáles son los que se han dejado de vender? No, en este momento, por ejemplo, la en casa, te compra lo que más le rinde, todo lo que no tiene hueso, mucha picada, mucha milanesa, todo eso le rinde. El asado, que es infalible, una mesa de los argentinos, pero para Navidad, sí, te saca mucho lo que es el pesetro, la colita, el matambre, vacío, asado, uh-huh. Y tampoco puedes cortar mucho porque después te quedan todos los demás pedazos para sacar. Uh-huh. Alberto, si vos compras eso, sí. Compras eso como corte, los tenés que pagar muy caro. Claro, claro, claro, claro. Alberto, gracias por esta comunicación. No, un abrazo, que tengan una buena fiesta, ¿sí? Gracias. Abrazo grande. Alberto William será el vicepresidente de la Asociación de Camiseros de la Capital Federal. ¿Qué le pasa? ¿William? No, no, acaba de cortar al... No, ¿por qué quería yo con este tema de consejos y sugerencias para el oyente de Radio del Plata si se podía hacer el osobuco asado? ¿Y qué? Osobuco asado. Mire, eso sabe dónde lo pueden llegar a encontrar, en algún sí. tipo de suplemento de La Nación, porque ahora sí. Los chefs han descubierto el osobuco y es un plato high class, digamos, ¿no? Han hecho de cortes baratos, ¿sí? Hasta una papa, si la ponen a la parrilla, hoy te la van a presentar de alguna manera como si fuera el gran plato del día, ¿eh? Mire usted. Sí. Mire usted. Para vacacionar eso sí que en casa. Lo lograron ustedes. Para vacacionar en casa no hay nada mejor que tirar. Haré un osobuco a la parrilla. Sí, claro, sí, sí. Ya alguna de esas cosas le van a copiar y van a empezar a decir. Ya lo veo a Marcos Peña diciendo cosas por el estilo. Pero bueno, en fin, Alberto Williams nos pintaba un panorama muy complicado, muy complicado, pero es lo que siempre hablamos de acá. Se cae el consumo en función de que también el mercado interno, digamos, no tiene plata en el bolsillo, con lo cual empieza a restringir y ha caído mucho, pero mucho, lo que habitualmente comen los argentinos de carne, que sabemos que es parte de la dieta fundamental de lo que vivimos en este país. Y marquemos este dato de caída de la venta de carne en la caída de la venta de alimentos y bebidas. Según la coordinadora de las industrias de productos alimenticios, la COPAL, se registra una caída en la actividad del 2,6% durante los primeros 9 meses del año. Pero hay un dato: si vos sacás de ese porcentaje los sectores oleaginosos, que efectivamente uh-huh. han tenido un respaldo por parte del gobierno, entre otras cosas con la quita de retenciones, la caída fue en realidad del 4,7%. Es una caída muy grande, en el cual se marca efectivamente este dato de la venta de carne, ¿no? Vos, Lema, ¿por qué reemplazaste el asado el domingo? ¿O seguís comprando asado vos? No, ¿asado? Sí. No, no, de vez en cuando un pollito, olvídate. No, no, un poquito de pescado, el más barato, porque ustedes vieron que el salmón, por ejemplo, se puso de moda, el salmón rosado, y está complicado para comer. Sí, no, no. Yo lo reemplacé por tapa nalga. ¿En serio? Sí, tapa nalga está un poquito más ajustada en cuanto al precio y se puede reemplazar por eso. ¿Está de garpadora? De paso. ¿Es garpadora? Ahí en la parrilla o se pone media durita. Es termita, no sé, chiqui, si come tapa de... No, chiqui no come. Lo que pasa es que ahora viste que hay algunos cortes que antes casi te los regalaban, ahora se ponen de moda y de repente son carísimos. Arañita, por ejemplo. Sí. Antes no comía nadie arañita. Sí. Y ahora se transformó en carísimo. Carísimo. Y así hay otros cortes también. Riñón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a poner la carne acá? Perdón, no. Estoy tratando de ablandar este hueso. Hueso de nadie quiere que comamos. ¿Qué hueso quiere que comamos? Señor, los perros. Pero nosotros no somos perros, señor. Usted siempre mirando el lado negativo de la vida. Yo le digo, esto es un consejo para los oyentes de Radio del Plata, señor. Si no ponemos creatividad, cuando la Argentina más nos necesita, cuando el sacrificio tiene que salir y el ingenio tiene que ponerse a prueba, no. ¿Nosotros qué? Nosotros queremos comer caviar. Entonces digo, pero ningún caviar, estamos hablando de asado. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo. ¿Qué te querés construir? ¿Un Sheraton? Perdón, ¿usted va a comer ese hueso que tiene ahí? Que está tratando de... No, para Zulma, milanesa de hueso. Le estoy haciendo... No, le estoy pobre pregunta. No, una barbaridad. Llévatelo, por favor. Toda la información hasta las 9.